la certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. La primera maraña. Relatando con calma el caos. Más vale tarde que nunca, arrancamos esta nueva edición de La Primera Maraña. 7 minutos pasan de las 8 de la mañana, 6 los grados en La Plata y alrededores, y un día que va a estar soleado y agradable. Hoy es jueves y eso significan distintas cosas. Por un lado, significa que vamos a tener nuevamente la columna de Mariano Félix, nuestra columna de economía. La semana pasada no pudimos tenerla por distintas cuestiones operativas, pero hoy vuelve Mariano, vuelve a ponernos a tono de lo que está sucediendo en la economía de estas tierras. Y también vamos a estar comunicándonos con Alejandro Guanini, integrante del movimiento CUD, Certificado Único de Discapacidad, si no me equivoco las siglas. Vamos a estar hablando porque el pasado martes, estuvieron haciendo una manifestación, un reclamo por los derechos de las personas con discapacidad. Hay una protesta frente a las puertas de Gobernación. Vamos a estar hablando de cuáles son los reclamos de este movimiento. Y también es jueves de efemérides y vamos a arrancar así, medio sin mucho preámbulo, para ganarle al tiempo. Vamos a viajar al primero de mayo de 1973, si no me falla, sí, de 1973. Podríamos haber usado la efeméride del primero de mayo para pasar la internacional, que fue la primera canción que sonó en el aire de Radionauta aquel 11 de noviembre del 2011, pero no, nos vamos a ir a otros lados. Vamos a escuchar una canción que salía ese año. Me están fallando las matemáticas porque parece que el disco salió antes de las canciones. No, bueno, no importa. 73, digamos 73, pero creo que es 72. La canción que vamos a escuchar es Smoke on the Water, Humo sobre el Agua, un clásico de Deep Purple, esta banda de metal, hard rock, rock de Inglaterra, esta banda británica, que tiene la particularidad de que si en algún momento tocan la guitarra, ¿no? Quien empieza a incursionar en el mundo de la guitarra y le gusta el rock, seguramente hizo el riff de esta canción. Tiene una suerte, terminó siendo como una suerte de para Elisa del rock, ¿no? En parte aprende a tocar la guitarra emulando este riff, porque es muy básico, lo acompaña toda la canción y es el sello distintivo de este éxito. Así que, nada, para arrancar una mañana y terminar de despertarnos, Smoke on the Water de Deep Purple. Yeah. Informativo matutino de Radionauta y Pulso Noticias. De lunes a viernes, a las 8 de la mañana, por Radionauta. ¿Me avisás cuando llegues a tu casa? ¿Estás en casa? ¿Qué casas puedes habitar? ¿Con quién? ¿Qué necesitas para hacerlo? ¿Cómo son las casas donde pasas tu tiempo? ¿Cuáles son tus casas del terror? ¿Tiraste la casa por la ventana? Mami, ¿qué casas tumbaste? ¿Qué casas tomaste? ¿Cuáles te robaron? ¿Cuáles robaste? La casita robada. Todos los viernes de 18 a 19 por Radionauta. FM 106.3. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Mándanos un WhatsApp al 221-438-6002. Diecisiete minutos pasan de las 8 de la mañana, vamos terminando ahí de desperezarnos, de despertarnos. Arreglamos un poquito el mate, vemos si el agua está en la temperatura correcta. No se vamos el primero y escuchamos atentamente los títulos que preparó Pulso Noticias para el día de hoy. Veredicto en el juicio Hogar de Belén. Los hermanos y hermana Ramírez, quienes sufrieron torturas durante su secuestro en un hogar de niños de Banfield, estarán presentes desde las 9 de la mañana, transmisión en vivo desde Pulso y La Retaguardia, y por la tarde el tribunal dará su sentencia. Sindicatos pidieron adelantar los aumentos. Hubo reunión paritaria estatal y provincial con UPCN, ATI, ATE y FEGEPBA, quienes pidieron adelantar la suba de julio a este cobro de mayo. El aumento había sido de 40% de marzo a agosto. El gobierno prometió una pronta respuesta. Música. Se pica el reclamo salarial en el registro de propiedad provincial. Los empleados vienen insistiendo desde marzo. Ayer cerraron el acceso a la sede de Avenida 44 entre 4 y 5 durante una hora para visibilizar la protesta. Recuerdos de una dura represión. El Tribunal Oral 12 condenó a 5 gendarmes por reprimir a la murga Los Auténticos Reyes del Ritmo. El caso fue en enero de 2016, cuando la agrupación integrada por niñes y adolescentes sufrió la intervención de la fuerza policial, violencia que dejó a un chico de 8 años al borde de perder un ojo y a otras personas con heridas de balas de goma. Fue el inicio de la gestión de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad Nacional. Ahora la pena fue de 3 años y 6 meses de prisión e inhabilitación por 7 años para ejercer cargos públicos. Estos fueron los títulos preparados por Pulso Noticias para el día de hoy. Como siempre, para ahondar en la información pueden ingresar a www.pulsonoticias.com.ar. Ahí van a encontrar todo el trabajo periodístico de nuestros compañeros de Pulso. Y está el botoncito que dice suscribite, le das clic ahí y podés también aportar financieramente al sostenimiento del periodismo cooperativo. ¿Cuántas veces me trabé leyendo los títulos en este día jueves 4 de mayo? Increíble. Decíamos, hoy un día lindo, la verdad, 21 grados la máxima para el día de hoy. Va a estar así, sin nubes en el cielo. Un día ideal para salir a la calle, para estar ahí disfrutando del sol. Por ejemplo, porque el clima se está repitiendo en gran parte de la costa atlántica, así que es un gran día para salir a defender el mar del avance de las petroleras. Cada 4 del mes se lleva adelante el Atlanticazo. Es una serie de manifestaciones impulsadas desde distintas asambleas que están luchando contra el avance de las petroleras en el mar para visibilizar este reclamo, para concientizar del impacto que va a tener este proyecto que tiene esta intención del gobierno de la provincia de Buenos Aires de avanzar en el camino de convertir a la provincia de Buenos Aires en una provincia petrolera. Acá en La Plata, hoy a las 12 del mediodía, se está convocando desde Harta al Ataque, en conjunto con la Asamblea por Mar Libre de Petroleras de Mar del Plata, hacer una intervención en 12 y 54, ahí cerca de donde funciona el Ministerio de Ambiente de la provincia. Un ministerio que, incluso hay que decirlo, la mayoría no sabíamos que existe casi. Es un ministerio creado en esta gestión que se creó sin presupuesto, se creó sin, la verdad, mucha, sin nada. Un clásico ministerio de cartón. Se va a estar ahí denunciando la complicidad del gobierno de la provincia en este proyecto. No solo la complicidad, sino la intención de este gobierno de avanzar en instalar las petroleras en el mar. Así que hoy a las 12 del mediodía, 12 y 54, se va a estar llevando adelante el velorio del mar para denunciar estas petroleras. Seguimos con efemérides y ahora vamos a tener un cumpleañito. El 2 de mayo de 1983 nacía Norma Montserrat Bustamante Laferte, más cortito Mon Laferte, cantautora chileno-mexicana. Estuvo gran parte de su vida viviendo en Chile, luego se instaló definitivamente en México. conocida por, sobre todo en estos últimos años, por la balada, el bolero, pero hay que recordar también que Mon Laferte coqueteó mucho con el pop y tuvo sus bandas heavy metal. Podríamos seguir con la onda de Deep Purple y poner algo de Mystica Girls o Abandon, que fueron sus bandas de heavy, pero era un montón para esta mañana. Así que en esta semana de cumpleaños de Mon Laferte, que estuvo cumpliendo 40 años recién, vamos a escuchar Si tú me quisieras. Los miércoles a las 20 horas va a pasar algo por Radionauta 106.3, radionauta.com.ar. ¡Volvimos! Después de tantos meses. Trinchera de amor y lucha. Magia oral. Sumate a nuestro arco iris. Entrevistas. Pronóstico astral. Poesía, información y las charlas más picantes en el Olga Vázquez. Escucha Venganza Radio Efectiva 106.3 Radio Nauta. Atornillate al dial. Martes a las 19 horas. Y hasta ahí llegó, mi amor. Basta con tanta letra. Seguinos en nuestras redes. Instagram, Radio Nauta FM. Thank you. casi 8:30 de la mañana y ya del otro lado de la línea telefónica estamos en comunicación con nuestro economista de confianza y así le damos la bienvenida a Mariano Félix y su columna de economía. Buenos días, Mariano, ¿cómo va? Buenas, ¿cómo andas, Pablo? ¿Todo bien por acá? Por bien, me alegro que andes bien, a ver si nos traes... no creo que sean buenas noticias, pero... Lo importante es que nos traigas información, nos traigas noticias y veamos qué está pasando. Bueno, sí, noticias buenas en este contexto, la verdad que bastante complicado. Bueno, me fui la semana pasada no pude estar y en ese proceso, bueno, habrán notado que hubo una fuerte corrida contra la moneda argentina y el dólar subió, los dólares, distintos tipos de dólares subieron casi 25% en el punto más alto hasta principios de la semana pasada. En un proceso que un poco ya se viene desarrollando hace tiempo, pero que se aceleró básicamente por la información y la evidencia de que el programa del gobierno nacional de contención de acrecentamiento de las reservas internacionales del Banco Central fundamentalmente no estaría funcionando. Acuérdense que hace un tiempo se aprobó lo que era el plan, en principio el plan Soja 3 y luego se llamó el plan Agro porque incluye más sectores, y eso lo que pretendía era lograr que los agroexportadores liquidaran más divisas, dólares, y el Banco Central pudiera acumularlas. Lo que está demostrando ese programa es un fracaso importante porque los agroexportadores están liquidando mucho menos de lo esperado. Y eso, obviamente, información concreta que hace que, bueno, se empiecen a generar presiones de parte de los actores financieros para una aceleración de la devaluación, que es lo que vimos la semana pasada. Frente a eso, bueno, lo que también vimos es que el Ministerio de Economía, el Gobierno Nacional, un poco en esta estrategia de llegar hasta las elecciones, por lo menos llegar hasta las PASO en condiciones, sigue rascando dólares de donde puede. Y en los últimos días, desde aproximadamente hace unas semanas, el gobierno viene en una estrategia de pedirle plata prestada a todos los potenciales amigos, socios que pueda tener escala global. Y esto va desde el gobierno norteamericano, liderado por Biden, el demócrata Biden, que bueno, podría hacer alguna gestión, ayudar, gesto de buena voluntad para que la Argentina pueda renegociar el acuerdo con el fondo, en el sentido no de reducir el ajuste que se está llevando adelante el gobierno, sino de adelantar el ingreso de dólares por parte del Fondo Monetario al país, como para fortalecer las reservas. Esto está por ahora en veremos, hay informaciones diversas respecto a qué podría llegar a decidir el Fondo Monetario y si en el caso de que fuera la decisión positiva en relación a adelantar los fondos, si habría nuevas exigencias, ¿no?, para el Estado argentino y para la política económica. Eso está por ahora viéndose, pero mientras tanto el Ministerio de Economía ha negociado con China y luego con Brasil hace unos días la creación o la implementación, en el caso de China, del comercio bilateral a partir de las monedas locales, digamos, ¿no?, que para los importadores de productos chinos deban pagarlos en yuanes, en la moneda china, y viceversa. Y en los últimos días el ministro y el presidente estuvieron en Brasil negociando con Lula, ¿no?, con el gobierno brasileño, una modalidad similar para que las exportaciones argentinas a Brasil se paguen en pesos eventualmente y las importaciones se paguen en dólares. En reales. Claro, y esto obviamente parece muy lindo porque, bueno, se empieza a hablar, sí, nos vamos del área del dólar, etcétera, etcétera, pero en la práctica lo que implica es que la Argentina se endeuda con esos países, porque esos países lo que están planteando es prestarle su moneda a la Argentina para que pueda importar productos en esa moneda. O sea, Brasil lo que está viendo cómo hacer, está gestionando, y el gobierno argentino, pues en este caso, es que el BNDES, el Banco, digamos, Nacional de Desarrollo de Brasil, que es como el banco más importante estatal en la región, le preste, cree una línea de exportaciones para que los argentinos, las empresas argentinas que importan desde Brasil, puedan pedir crédito en reales, crédito que después habrá que pagar, Pero ese crédito no es gratuito, digamos, como todo crédito hay que pagar, revolver la plata, pero aparte pagar una tasa de interés, y lo que se está hablando es que la tasa de interés sería en moneda internacional alrededor del 7-8%, lo cual es una tasa en dólares, digamos, muy elevada, digo en dólares porque de todas maneras es una moneda extranjera que el real que cotiza, tiene una cotización al dólar, o sea que no es, o sea, salir del sistema del dólar es, digamos, transformarla en el dólar en otra cosa, pero en la práctica termina siendo tenés que aumentar la deuda externa para pagar tus importaciones, básicamente porque lo que la Argentina no tiene, digamos, uno de los de lo que no está teniendo en términos de política macro, es dólares de papel, digamos, ¿no? Dólares con contantes y sonantes que puedan reportarse en las reservas del central. Entonces, la política del gobierno es aumentar el endeudamiento externo con Brasil, con China, también con organismos internacionales de crédito, tipo Banco Mundial u otros, el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo y otros organismos de ese estilo, consiguiendo crédito de todo tipo para fortalecer las reservas. Por ahora, eso está avanzando de a poquito. El gobierno también tomó algunas medidas que regulan el sistema financiero a partir de este martes, que han permitido también un poco aplacar la corrida cambiaria, ¿no? Que es la cual señalaba. Ahora el dólar, los dólares paralelos han bajado bastante, podríamos decir. En el día de ayer estaba el dólar MEP, que es uno de los dólares, digamos, paralelos más legales, llamémoslo, estaba alrededor de 430 pesos, habiendo bajado de casi 480, 490 hace una semana, de manera tal que, bueno, parece ser que por ahora, y no digo hasta cuándo, esa corrida ha sido contenida, pero de nuevo, es una situación muy inestable en la cual el gobierno día a día está tratando de, digamos, pone velas a la Virgen para que no se acentúe de nuevo la corrida. Lo preocupante es que con todo esto, si bien el dólar ha bajado un poquitito, por un lado las reservas del central siguen cayendo, el Banco Central sigue vendiendo dólares, más de los que compra, y por otro lado hay que ver cuál ha sido el impacto inflacionario de esta corrida cambiaria, que lo veremos en este mes un poquito, en los datos que el INDEC publique la semana que viene, de inflación mayorista, minorista, y veremos el mes que viene cuál ha sido el impacto en los primeros días de mayo. Así que, bueno, esa es la situación poco compleja que estamos atravesando, que no da muchas esperanzas, pero que, bueno, en algún sentido ha calmado un poco las aguas. Sí, ahí me quedan unas cosas con lo que decías. Al principio hablabas de, bueno, estuvo ahí negociando con amigos, no muy amigos con las tasas de interés que están poniendo, digamos, más... un amigo prestame y después vemos. Y no, esto, ¿no? El dólar se contiene, baja, y lo que decías de la inflación, ¿no? En el día a día después, los formadores de precios no van siguiendo las bajas. Hay algo ahí que es muy interesante, que se dispara el dólar, se disparan los precios, se frenan las los presupuestos, aumentan día a día de lo que tenés que consumir en tu vida, pero después se frena, baja, y difícilmente eso acompañe, siempre quedan para arriba. Sí, bueno, eso es un fenómeno que vinculado a la dinámica del capitalismo en general, que tiene que ver, por un lado, como decías vos, los formadores de precios, pero sobre todo, pero por otro lado, con la dinámica general de indexación, ¿no? Que tiene la economía argentina, que cuando los precios van para arriba, todos los precios pues siguen, y es difícil que eso se corrija hacia abajo. Lo más probable con baja probabilidad que puede ocurrir es que dejen de subir los precios, pero no que bajen. Eso es muy, en conjunto es muy difícil, más en este contexto de una inflación anualizada que ya debe estar cerca del 120% anual. Así que sí, esto es un poco así. Y bueno, decías lo de las amistades, yo dije amigos, pero en realidad son los países y los estados y los espacios nacionales tienen intereses más que relaciones de amistad, y a lo sumo más o menos afinidad política en función de esos intereses, y por eso nadie te da plata prestada, digamos, como, y después vemos, ¿no? Eso en el terreno internacional es muy difícil que eso ocurra, más allá de la buena onda, comillas, que puede haber entre los funcionarios. Y me parece que después hay otro elemento que en estos días, bueno, respecto a lo de esto que te decía del dólar agro, ahora estaba leyendo que se incorporan a este dólar agro productos como la yerba o la carne de cabra para exportación, lo cual prepárense para el aumento que puede llegar a venir en la yerba, digamos, la yerba mate en general, producto de esto, porque el dólar agro tiene ese efecto. No solo promueve las exportaciones y la liquidación de dólares en el mercado interno, sino que simultáneamente promueve el aumento en el precio de los productos que se exportan, en este caso específico de la yerba mate. Hay que estoquearse. Es un producto de consumo. Hay que estoquearse de yerba antes de que el aumento. Habría que haberse estoqueado hace 2 meses. ¿Sí? Ah, no, ya estamos llegando tarde. Ya es tarde, ya debe ser tarde, pero bueno, habría que ir a hace tiempo que yo estoy medio estoqueado con yerba, así que hace un par de semanas por lo menos que no compro, pero hay que ver cuánto está la yerba hoy en comparación con hace 15 días. Pero bueno, en cualquier caso, esto es el efecto no deseado, no diría, digamos, el efecto nocivo de esta, otro efecto nocivo del dólar agro. No, y estaba pensando, un dato importante es que ayer la Reserva Federal de los Estados Unidos, es decir, su banco central, aumentó nuevamente la tasa de interés de referencia y está en el nivel más alto en casi 2 décadas. Esto en función de que el Banco Central norteamericano cree que subiendo la tasa de interés puede reducir la inflación estadounidense, que no es tan alta como la argentina, pero que en el último año y medio ha subido mucho. Y con esta creencia de que subiendo la tasa de interés la inflación puede caer, nos está complicando un poco el panorama a nosotros, a nosotras aquí, porque bueno, la tasa de interés de los Estados Unidos es parámetro de las tasas de interés globales. Esto obviamente encarece el endeudamiento externo, encarece la deuda que la Argentina ya tiene, porque se hace más difícil de refinanciar, más costosa de refinanciar, y a la vez tiene un impacto fuerte. Ya se notó ayer en el petróleo, en los precios internacionales de productos de commodities, muchas de las cuales la Argentina exporta, ¿no? Desde petróleo todavía no, pero estamos en camino a eso, petróleo y gas, pero sobre todo productos primarios que seguramente van a tener una tendencia a la baja en los próximos días en producto de este aumento en la tasa de interés norteamericana, y esto obviamente a la estrategia esta de exportar para salvarnos la va a complicar un poquito más, sumando a el impacto acumulativo de malas políticas económicas, de la falta de decisión política del gobierno de atacar, digamos, las fuentes originarias de los problemas que tenemos, y obviamente el contexto internacional que es cada vez más adverso y no estaría ayudando. Así que ese es otro dato, la suba de la tasa de interés, que como para agregar a la malaria general que estamos atravesando. Ay, me voy. Le quedan 3 meses al gobierno antes de las PASO. Veremos qué medidas van tomando para ir armando ese escenario y llegar con la mejor lo más sueltos posible. Está dificilísimo y las medidas, por como lo venimos charlando en las columnas, tienden más a emparchar un tanque de agua con una curita, con lo cual en cualquier momento pierde, así que nada, no es bueno el panorama. No es bueno. Lo fundamental, me parece, en este contexto es estar atentas a qué va a pasar con el acuerdo con el fondo. Eso se va a resolver en las próximas semanas de alguna manera, y eso es la clave, me parece, como parte importante de la clave de esto de poder llegar a las PASO para el gobierno, ¿no? En llegar a las PASO en una situación, no digo buena, pero controlada, que sería lo que creo que a esta altura del partido Massa, que es uno de los potenciales candidatos del oficialismo, pretenderá que la cosa no se vaya de mambo y llegar con inflación alta, pero más o menos canalizada, digamos, ¿no? Así que bueno, vamos a ver en estas próximas semanas si esto qué es lo que se resuelve en este sentido. Mariano, te agradecemos como siempre la comunicación y bueno, veremos la semana que viene en qué situación de la economía estamos. Dale, vamos hablando la semana que viene. Mando un abrazo. Un abrazo. Ahí hablábamos con Mariano Félix y su columna de economía sobre lo que fue esa semana de locura del dólar y las distintas medidas que el gobierno ha tomado, viene tomando para frenar la disparada que terminan implicando incrementar el endeudamiento y más problemas para adelante. Más que esconderlo bajo la alfombra, es como sacar la alfombra, pero saber que cambiar la alfombra de habitación, en algún momento nos vamos a encontrar con la alfombra, con la porquería abajo escondida. Esa es la que viene sucediendo. Nos vamos a ir al 4 de mayo, un día como hoy, pero en 1982 salía a la luz el cuarto álbum de estudio de The Cure, esto es Pornography, y se cerraba de alguna forma una etapa con este disco. Luego, este es como el último disco under de The Cure, después ya vendrían discos con más salida, más conocidos, más no mainstream podríamos decir, pero sí con otro despunte de la banda. Un disco atravesado por una inestabilidad interna de la banda, mucho consumo de drogas, mucha pelea, mucha búsqueda y investigación sobre salud mental, locura y suicidios de parte de Robert Smith, el líder de la banda. Vamos a escuchar lo que fue el único sencillo de difusión que tuvo este disco, y esto es Hanging Garden. We'll be right back. informativo matutino de Radionauta y Pulso Noticias. De lunes a viernes, a las 8 de la mañana, por Radionauta. Seguinos en nuestras redes. Twitter, Radionauta FM. Mándanos un WhatsApp al 221-438-6002. Vamos entrando a esta recta final de la primera maraña de día jueves. Decíamos al comienzo del programa, ya estamos en comunicación con Alejandro Guanini, integrante del movimiento CUT La Plata. El pasado martes 2 de mayo estuvieron haciendo una manifestación, una protesta frente a las puertas de Gobernación, reclamando distintas cuestiones, distintos derechos desde el movimiento. Y queríamos hacer un repaso de lo que estuvo siendo y cómo vienen esos reclamos. Así que buenos días, Alejandro, ¿cómo va? Buenos días, todo bien. Para comenzar, ¿cuáles son los principales reclamos que vienen llevando adelante como movimiento? Los principales reclamos son trabajo, que el Estado respete el cupo de trabajo para personas con discapacidad. Aumento de pensiones, tanto de provincia como de nación, la tarjeta alimentar para personas con discapacidad y la SUBE para personas con discapacidad. Son, digamos, cuestiones básicas para sobrevivir el día a día en un contexto inflacionario que no para. Sí, sí. Hoy las personas con discapacidad están en el abandono, en un abandono tremendo. Las pensiones por discapacidad ya hoy no sirven y las obras sociales no son muy buenas tampoco. Así que estamos reclamando el aumento de pensiones y, bueno, el trabajo. Si la idea nuestra es que las personas que puedan con discapacidad, que puedan trabajar, se consiga un trabajo, su vida va a cambiar majestuosamente a lo que hoy están viviendo con una pensión de 14.000 pesos. Sí, hay una ley provincial que garantiza el cupo laboral para las personas con discapacidad. ¿Se está garantizando? ¿Cómo se cumple esa ley? Y sí, es la ley 10.592, que es una ley que tienen que hacer respetar el cupo de trabajo del 4% en los tres estados, que sería nacional, provincial y municipal. Y bueno, no se cumple casi. Es muy difícil conseguir los cupos por el sector de discapacidad. O sea, lo pasa, digamos, algo similar con el cupo laboral trans. Muchas veces para poder ingresar al cupo laboral trans hay requisitos que no tienen sentido. ¿Cuáles son las trabas que ustedes encuentran a la hora de poder acceder a un trabajo a través del cupo por discapacidad? Y que el problema de nosotros es que los ministerios no están tomando personas con discapacidad. O por parte del Ministerio de Trabajo, a nosotros no nos notifican que los ministerios están tomando personas con discapacidad a trabajar. Alejandro, el martes estuvieron haciendo este reclamo frente a provincia. ¿Cómo fue la actividad? ¿Cuántas personas participaron? ¿Cuántas personas están organizadas acá en la ciudad? Y acá en la ciudad estamos más o menos organizadas, que están necesitando trabajo de manera urgente unas 100 personas que salen a la calle a acompañar. Después, anotados, habrá 500 que no salen a la calle por diferentes motivos. No pueden acompañar, pero bueno, lo están manejando ellos de su domicilio. Y después, a nivel provincial, en el CECLA, el Ministerio de Trabajo, tendrá anotado a unos postulantes, personas con discapacidad postulante, más de 10.000 personas a un cupo de trabajo. ¿Y cuáles fueron las, si es que tuvieron alguna respuesta de por parte del gobierno de la provincia este martes? Y nosotros llenamos la planilla con 70 compañeros que están reclamando trabajo. Y bueno, ahora el gobierno, esa planilla se va a comunicar con el Ministerio de Trabajo para que nos notifiquen en qué estado se encuentra cada uno y qué posibilidad a un trabajo hay. Pero la respuesta en 15 días nos pidieron. Ahí nombrabas también uno de los reclamos que vienen llevando adelante es la SUBE para discapacidad. También dentro de esos reclamos hay referidos a la vivienda. ¿Qué es lo que están planteando y si hay alguna posibilidad de avance también en esos temas? Y nosotros lo que tenemos gratuitos para el colectivo, los trenes, los subte y los microlanchas se llama el pase multimodal, que es un carnet que te da el pasaje gratuito, pero nosotros lo que estamos solicitando es la SUBE para personas con discapacidad gratuita. Hoy la SUBE nosotros tenemos un descuento por persona con discapacidad, pero no es gratuita. Lo que nosotros estamos pidiendo es que simplemente la SUBE en el programa de discapacidad, porque a la hora del pase multimodal, cuando la persona sube a una unidad de transporte público, no tiene seguro, que es una como seguro de pasajero, y tampoco hay un registro de subida y bajada de la unidad. Así hemos tenido casos de personas con discapacidad que se están buscando, que no hay registro, no lo pueden localizar por la SUBE porque se manejan con el pase multimodal. La idea nuestra es implementar la SUBE, y en caso de que un compañero o compañera se pierda o se equivoque y tome otro destino, con la SUBE se pueda localizar más fácilmente. Alejandro, una última antes de despedirnos. ¿Han llevado estos reclamos a otras instancias? Pienso también en la instancia local, acá al municipio. ¿Hay un diálogo también en términos de algunas respuestas de trabajo y demás? ¿O cómo está eso? Nosotros nunca presentamos algo municipal porque estas leyes pertenecen a provincial. Y la ley que por trabajo la tiene que hacer cumplir el Ministerio de Trabajo, Oficina Seclas, es el único que puede hacer respetar la ley, que no lo está haciendo. Nosotros por parte del Ministerio de Trabajo no tenemos buena relación, hemos ido a pedir respuesta y no han cerrado las cortinas directamente, no nos dieron respuestas, y hoy todas las leyes que es por discapacidad pertenecen a provincia o nación nada más. Por eso siempre los reclamos son en provincia. Y algunos reclamos se presentó en nación, como la SUBE. La SUBE, el reclamo, es un reclamo nacional. Alejandro, antes de despedirnos, porque me olvidaba de preguntarte, ¿hay alguna forma para quien quiera contactarse con el movimiento, que quiera participar, que se quiera sumar a estas luchas? ¿Cómo puede contactarse con ustedes? Se puede contactar con nosotros por la página de Facebook, Movimiento CUT La Plata. Esa es la central, pero bueno, tenemos en todos lados, tenemos en toda la provincia, tenemos también ahí chicos que están manejando las páginas, y al nivel país también tenemos madres con hijos con discapacidad que están manejando la página, así que se pueden sumar en cualquier lado a nivel provincial y nacional, o acá municipal, acá en la ciudad de La Plata, se pueden sumar buscándonos por Movimiento CUT o Movimiento CUT La Plata. O me pueden contactar por WhatsApp al número 221-592-1326. Alejandro. Alejandro, te agradecemos muchísimo la comunicación y bueno, estamos ahí atentos desde Radio Nauta y Pulso Noticias a ver qué respuestas reciben del gobierno de provincia luego de estos 15 días de espera que les pidieron. Buenísimo, muchísimas gracias por la nota de hoy y saludo ahí a todo lo de la radio. Muy agradecidos. Un abrazo grande. Ahí conversábamos con Alejandro Guanini del movimiento CUT La Plata sobre estos reclamos que viene llevando adelante las personas con discapacidad. Reclamos, como decíamos, básicos para poder llevar adelante la vida en una situación inflacionaria, como hablábamos recién también con Mariano. Trabajo, SUBE, plan de viviendas, obras sociales que estén a la altura de las necesidades de las personas con discapacidad. Todo esto estuvieron reclamando el día 2 de mayo frente a la Casa de Gobierno. 15 días, supuestamente va a haber una respuesta. Estaremos ahí atentos a ver qué es lo que responden y a ver si están a la altura de las demandas de los compañeros. Nos vamos a retirar porque son justo, se dio vuelta el reloj 9 de la mañana, empezamos un poquito tarde, así que vieron cómo es esto. Agradecemos a quienes hacemos posible este programa, Saba Schulman en la operación técnica el día de hoy, el equipo de producción de Pulso Noticias, Walter Amor y Ramiro Laterza, Lautaro Castro. Pablo es mi nombre y antes de despedirnos, a las 10 de la mañana suena el Enredando las Mañanas, el programa de la red Nacional de Medios Alternativos. A las 2 de la tarde vuelven a escuchar Primera Maraña por si llegaron a perderse algo o estaban durmiendo o estaban trabajando y no podían escucharlo. 4 de la tarde suena Periodismo en Movimiento, el programa de Tramas Noticias, y a las 6 de la tarde la cinta de Moebius, programa de Ambiente es Todo, que sale por Radio Oriental. En esto de llenar también el aire de Radio Nauta con programas amigues de radios y otros medios con los que compartimos este camino. Nos despedimos con la última efeméride. Un día como hoy, pero del 2007, salía publicado en Irlanda. Voy a aclarar esto por si después chequean y a todo el mundo parece que salió el 7 de mayo, porque salió el 7 de mayo en el Reino Unido, pero en Irlanda salió el 4 de mayo. Sale a la luz el primer disco solista de Dolores O'Riordan. Nunca puedo decir el apellido de Dolores, la cantante de Cranberries. Ella va después a sacar otro disco solista, un disco que está marcado por su voz. No hay forma de no reconocer la voz de Dolores. Y esto con lo que nos vamos a despedir hasta mañana es When We Were Young, cuando éramos jóvenes. Chau. Things just seem so easy when we were young. It's been a long day. It's been a long day. It's been a long day. It's been a long day. I wanna get out. I wanna go home. Is anything there that you wanna fold? Is anything better than you are the fool? La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3.